Se ilumina el lugar y vos estás brillante. Siento que va a pasar. Qué cosa recurrente. Y cuánto desastre que causé. Pero yo de eso jamás hablé. Toda la baby shush. Toda la baby shush. Que no diga nada. Toda la baby shush. Toda la baby shush. Ya no te oscura lo que vemos, no sé. Empieza en el club, terminamos en un hotel. Five stars. Ese culo está de 10, baby shush. Tranqui, nadie va a saber. Bitch, shut up. Que la noticia se come como bala. Bitch, shut up. Tu culo es un postre y no tengo cuchara. Bitch, shut up. Entro por la puerta de atrás. Me gusta más cuando no hablas. Ser tan sexy te hace mal. Y cuando desastre que causé. Pero yo de eso jamás hablé. Toda la baby shush. Toda la baby shush.